Les decíamos que íbamos a hablar con una trabajadora de la empresa Joyson, ex Takata, en ruta 1, kilómetro 47. Graciela Clavijo Peña es afiliada al Sindicato de Trabajadores de Joyson, integrante de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, porque después está el otro sindicato, el sindicato mayoritario, que es filial de la UNRA y del PIT-CNT. Graciela tiene 8 años de antigüedad en la empresa, pero ella denuncia varias cosas, pero hay una que es muy importante para todos los trabajadores, no solo de Joyson, sino de muchas empresas, que esto se está haciendo casi una constante, que es el maltrato a los trabajadores. Hay trabajadores que se enferman de trabajar porque el maltrato los afecta y mucho. Terminan empastillándose la gente, visitando a especialistas en psiquiatría, en psicología, y se enferman realmente de tener que soportar el maltrato en diferentes lugares de trabajo. Estamos en contacto ya telefónico con Graciela Clavijo Peña. Graciela, buenos días. Muy buenos días, José Luis, y muy buenos días a la audiencia. Bueno, Graciela, la primera pregunta que le quería hacer es con respecto a, bueno, a ejemplos de ese maltrato que usted denuncia que tiene la empresa Joyson, con no solo con usted, quizá para ejemplificar un poco, usted tenga que referirse a los casos de maltrato que ha tenido usted, pero que vamos a poner a la audiencia a prevenirla de que esto sucede con todos los trabajadores o con una buena mayoría de los trabajadores en esa empresa, ¿no? Sí, perfecto. No es un tema de maltrato psicológico que ejercen los mandos medios hacia los operarios. Y también es una mala forma empleada por Joyson, que no solo me pasa a mí, le pasan a varios operarios, que los mismos, a los mismos compañeros los impulsan a no trabajar en equipo, a tener diferencias, o también otra cosa que hacen es un cambio, por ejemplo, trabaja acá, a la media hora trabaja en este otro lado, trabaja en este otro. Es una persecución constante, incluso también la forma de hablarte, es una forma que tienen psicológicamente. Entonces, ¿en qué terminamos? Terminamos en el médico. No en el médico de la fábrica, porque te va a decir que está todo perfecto y está todo bien porque claro, funciona de la empresa. Pero lamentablemente muchos sufrimos de depresión. Uh-huh. Y mucha gente se ha ido por depresión. Lo que la empresa quiere es que la gente se vaya. O sea, sinceramente, la gente, el que no es funcional a ellos, no es funcional al trabajo, a ellos prefieren que se vaya. Y la forma que hacen es esa, es maltrato. Maltrato no es solo pegar, maltrato es tratarte mal. Claro. Violencia psicológica es lo que se ejerce. Usted decía que, por ejemplo, le ponen determinado tiempo que para ir al baño. Y la cantidad, claro, por y la ejemplo, cantidad de veces. Sí, claro. El baño queda a 2 cuadras. Y si demorás, te ponen sanciones. Y menos de 20 minutos no vas y venís al baño. Porque lamentablemente hay que hacer una fila para ir al baño. Trabajamos, por ejemplo, a ver, yo no voy a hacer diferencia porque no me gusta entre hombres y mujeres, pero el 85% somos mujeres. Entonces, cuando vamos al baño, hay 20 mujeres haciendo fila. Uh-huh. A veces, lamentablemente, tenemos que quedarnos porque tenemos que ir al baño. Claro. Entonces hay que hacer fila. Esa fila, cada una demora, yo qué sé, 5, 7, entonces se pasan los minutos. Venís a la línea y te dicen, demoraste, pero no, o sea, viendo cámaras como hay, ellos saben que hay 20 personas adelante, o 5 personas adelante, o 7, o X, pero no, ellos eso no les importa, eso no les importa, eso lo que quieren es sancionar. Aclaro, yo no tengo ninguna sanción, pero no tengo ninguna sanción porque yo no firmo cosas que están mal. Y yo considero que están mal, yo no las firmo. Claro. Entonces yo no tengo ninguna sanción. Sí he tenido persecución psicológica impresionante, maltrato psicológico impresionante. Tuve un accidente en la empresa y tengo secuelas. No me respetan nada, o sea, no respetan a los doctores que mandan escritos y no los respetan. No es que, o sea, ni menos me van a respetar a mí, menos me van a escuchar a mí. ¿Usted tiene recomendaciones del Banco de Seguro del Estado o de mutualistas? Sí, tengo de ambos, del Banco de Seguro del Estado, la mayoría, y de los mutualistas, de especialistas, sí. especialistas también. ¿Y ellos no respetan eso? No, no respetan, pero no respetan lo mío ni lo de ningún compañero. O sea, no. Ellos les molesta, que incluso les molesta que tengas ausentismo, que está todo bien, o sea, como empresa, punto de vista, está bien, pero también, por ejemplo, vengo del Banco de Seguros y me ponen a hacer tareas que no puedo hacer, a levantar cajas de 20 kilos, yo no las puedo levantar. Entonces, ¿qué pasó? Vuelvo al Banco de Seguros. El Banco de Seguros, ¿qué hace? Manda otro escrito. ¿Qué hacen ellos? Me mandan a otro lugar donde yo no puedo trabajar. ¿Qué hago? Vuelvo al Banco de Seguros. Y bueno, a veces vuelvo al Banco de Seguros, a veces vuelvo a la mutualista, dependiendo, pero en realidad vuelvo con el brazo mal, porque yo tuve un aplastamiento de brazo mal. O sea, yo tuve 2 accidentes, pero el peor es ese, que es el que me ha dejado secuela. Yo estuve 8 meses sin ir a la empresa cuando me aplasté el brazo. Quedé con pánico, con miedo a la máquina, miedo al estar dentro, miedo al encierro, miedo a la oscuridad, cosas que ellos no entienden, que se hacen los que no entienden, porque no creo que tengan tanto entendimiento, porque ya que Manpower le tiene que hacer lo administrativo, pienso que en la empresa no hay personal idóneo que esté capacitado para trabajar con tanta gente, como con 500 personas. Yo no creo que haya personal idóneo. Graciela, ¿y cómo usted, porque hay un patrón seguido por los trabajadores de esa empresa que tienen mucho temor a denunciar, y la veo a usted muy valiente en este aspecto? ¿Cómo es posible que usted pueda denunciar así como está denunciando hoy y haya 8 otros trabajadores que no se animan porque hay ejemplos de trabajadores que lo han logrado despedir y a usted denuncia y a usted no la despide? Yo despedí a mis compañeros cuando yo me accidenté, sí. Porque los tengo a todos en un grupo de WhatsApp, porque ellos se acuerdan que estuve 40 minutos con el brazo aplastado, porque estaban viendo qué protocolos usar para sacarme el brazo, en vez de romper la máquina, sacarme el brazo, no. Estaban viendo cómo no romper la máquina para sacarme el brazo. O sea, cosas que no están, no es, a mí me parece que si hay un accidente, lo primero que uno saca a la persona, no creo que interese mucho lo material. No es porque haya estudiado primeros auxilios, pero me parece que está en la lógica. Una persona que le pasa algo, yo voy a intentar acudir a las baldosas en vez de proteger a la persona. No sé, cosas que son lógicas. Si me animo, sí, yo no tengo problemas. Yo no tengo problemas con los compañeros tampoco. Cuando ellos vienen con esos problemas de enfrentamiento, yo sé por qué vienen, yo les hablo bien y les digo a mí que mañana ustedes también pueden estar afuera. Yo les hablo bien. ellos entienden. Entonces terminan no molestándome. Hay otros que no tienen esa templanza, y muchos compañeros que he hablado con ellos no se animan y prefieren irse. Incluso yo no sé, porque ellos me están ofreciendo desde que estoy en el seguro, desde que fui con un abogado, porque yo no les creo ya mucho nada, más bien no les creo nada, a firmar la extensión del seguro para el Ministerio de Trabajo, y fui con un abogado y le están ofreciendo a mi abogado un determinado dinero para que me vaya. Sinceramente, no sé si tomarlo como un despido indirecto, como otras cosas que me han hecho. Por ejemplo, me han sacado 7 veces de la mutualista. Yo necesito la mutualista porque yo tengo dolor crónico en el brazo. Yo a veces no voy a Montevideo al banco de seguros porque me quedan 100 kilómetros. Son 2 ómnibus, porque tengo que ir a Montevideo y después tomarme otro ómnibus más. Yo tengo dolor crónico, tengo medicación permanente, que no es una medicación que paso con gastritis, o sea, es una medicación fuerte. Un dolor crónico de hace años. Entonces, como que no evalúan nada. Si hay trabajo para mí, la empresa hay. No me quieren dar, porque en realidad no es que no sepa hacer nada. Sí sé, sí he estudiado, me he capacitado, pero ellos eso no evalúan nada, no les interesa. Pero yo no soy funcional, yo no soy alcahueta, hay un montón de cosas que yo soy compañera, no soy funcional a lo que ellos quieren. Ellos quieren que, por ejemplo, si no pasó algo, que invente que pasó, por tal de quemar a un compañero. Graciela, se me terminó el tiempo, tengo otra llamada en espera. Yo le agradezco muchísimo por hoy, y no va a faltar oportunidad que volvamos a estar hablando con usted. Porque bueno, ahora... Muchas gracias por el espacio. No, por favor. Porque estos casos, sinceramente, hay que denunciarlos. No es que estemos en pandemia. Esto ha sucedido siempre. Exactamente. Con las multinacionales o no, pero sí ha sucedido tiempo. Y los empleados tenemos que defendernos. Muchas gracias, Graciela. Muy amable a ti. Gracias.